Aportando Luz, episodio 71. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo organizar un viaje fotográfico. Es habitual que cuando hagamos un viaje familiar busquemos localizaciones próximas para aprovechar ese viaje y disfrutar de la fotografía, pero una cosa es organizar un viaje familiar de un fin de semana o de unas vacaciones de verano y otra cosa es hacer un viaje exclusivamente fotográfico por nuestra cuenta y encima a otro país. Eso ya es otra historia, otro nivel. Y para quitarnos esos miedos que podamos tener y para contarnos también su experiencia, tenemos hoy en el podcast nada más y nada menos que a cuatro invitados: José Luis Martínez, Marco Carpena, José Quilón y Roberto de la Fuente. Bienvenidos al podcast, chicos. ¿Qué tal estáis? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, Javi. Buenas noches. Gracias por invitarnos. Nada, muchísimas gracias a vosotros por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo a los cuatro. Y antes de hablar del episodio, del tema del episodio, y para que la gente asocie vuestro nombre con vuestra voz y también para conoceros un poquito, contadnos por favor quiénes sois, cómo llegasteis a la fotografía nocturna y qué es también lo que os gusta de la fotografía nocturna. Empezamos, si te parece, por ti, José Luis. Vale, muy bien. Bueno, pues como has dicho, me llamo José Luis Martínez, y yo empecé en esto de la fotografía ya por 2019 más o menos. Tenía una réflex desde antes, pero bueno, hacía fotos en automático, en JPG, y no sé si mejora mucho las fotos desde entonces, pero... Y bueno, pues ahí poco a poco tuve la suerte de ir a un encuentro que organizaron Javi Martínez Morán y Matías Vichy, a quien felicito que acaba de ser padre. Y bueno, pues ahí tuve la suerte de conocer a un grupo de gente, unos locos de la fotografía que estaban empezando, igual que yo. Y bueno, pues ahí gracias a eso enganchamos y fuimos haciendo, quedando, saliendo, sobre todo fotografía de luna. Así que bueno, y también vías lácteas y fotografía de paisaje. Muy bien. Marco, ¿vamos contigo? Sí, hola. En primer lugar, gracias Javier por invitarnos aquí a tu programa. Y bueno, mi nombre es Marco Carpena. Bueno, yo empecé en el mundo de la fotografía ya en el 2017. Bueno, pues empecé con una cámara réflex de iniciación. Y bueno, pues la utilizaba mucho en viajes. Y bueno, pues también con la familia, bueno, pues bautizos y con mis sobrinos y... Y bueno, esa serie de cosas. Luego, posterior, ya en el 2018, pues bueno, pues empecé a ver fotografía nocturna a través de las redes sociales y bueno, pues la verdad es que me gustó mucho y empecé a asistir a talleres de fotografía nocturna, de iluminación. Y bueno, luego ya en el 2019, bueno, pues conocí a José, que está aquí en el podcast con nosotros, y a un grupo. Y entonces, bueno, pues hicimos un grupillo de amistad para salir de fotografía nocturna y bueno, pues ya aprovechando pues paisaje, también macrofotografía y bueno, la verdad es que pues muy contento. Y también haces de todo, ¿no? Porque paisaje, nocturna, macro... Sí, lunas también, bueno, si es que al final... Ya que te pones, ¿no? Ya que te pones, pues haces un poco de todo. Pero vamos, lo que más me gusta es la fotografía nocturna. Sobre genial. Todo lo que es la iluminación es lo que más disfruto. Pero vamos, lunas también. Sí, ¿no? Muy bien. José, vamos contigo, si te parece. Me parece, venga. Muchas venga. Gracias lo primero, Javier, por tu invitación. Y bueno, mi nombre es José Quilón y creo que soy el más veterano del grupo. Yo empecé con esto de la fotografía pues allá por los años 80 con una reflex marca Zenith rusa, que todavía conservo. Pero bueno, con la llegada de lo digital fue cuando nos empezamos a soltar un poco, a partir del 2010, 2012, por ahí ya, con las primeras reflex digitales. Y bueno, pues he pasado un poco por todos los, menos con retrato, hemos hecho prácticamente de todo, macro, paisaje, y bueno, después empezamos a ver fotografía nocturna a través de las redes, me llamaron mucho la atención, y formamos un grupito, como ha dicho Marco, que prácticamente toda la semana nos demos una vueltecilla por ahí por la noche, y es el mundo que nos gusta. Una vueltecilla por la noche todos los fines de semana, dicho así, parece que salís de fiesta. José, una pregunta, ¿en analógico llegaste a hacer fotografía nocturna o era solamente paisaje y retrato? En analógico hice poco porque en aquella época revelar fotografía era caro y las vacaciones las llevábamos con un carrete de 36 fotos. No, nocturna no, simplemente fotografía de viaje, como digo yo, y poca y mala. Imagínate ahora hacer unas vacaciones solamente con 36 fotos, una tarjeta de memoria para 36 fotos. Lo he pensado tantas veces. Sí, ¿verdad? Sí. Y terminamos con Roberto. Hola, ¿qué tal? Pues nada, pues lo primero también que muchas gracias por invitarme. Y nada, me presento, soy Roberto de la Fuente, Robert para los amigos. Yo soy de un pueblo de La Mancha, vivo aquí en Mota del Cuervo, rodeado de molinos. Los que me sigan en las redes sociales seguramente ya me conocen porque suelo utilizarlos mucho para componer. Yo en 2014 me compré mi primera reflex porque me iba a casar y me fui de viaje de novios y dije, ¿dónde voy con una compacta? Digo, voy a comprarme una digital pensando que eso hacía fotos solo. Y no hacía fotos sola. Entonces, soy bastante curioso con el tema de la tecnología. Y entonces, me enganché. Y desde entonces, pues sobre todo me enganché con el tema de la fotografía de paisaje. Y luego ya con los primeros teles de focal larga de 300 y demás que me compré, empecé a componer con la luna y con el sol, sobre todo con la luna. Y bueno, pues un poquito me he ido especializando en este tipo de fotografía. Ahora tengo un 600 y con eso bueno, se hacen un poquito cosas más fuera de lo común. Y nada, hasta el punto de que he llegado incluso a hacer un curso de... impartir un curso de planificación de fotografía con lunas y sol con mi compañero Ricardo Martínez y he dado también varios cursos de iniciación a la fotografía. Así que, y bueno, pues muy contento con la progresión desde la nada hasta, bueno, más o menos tener un nivel medio. Tampoco es gran cosa, pero bueno, estoy contento. Muy bien, me alegro. Esa forma de empezar, de comprarte una cámara para la luna de miel, yo creo que es un clásico, ¿no? Entre muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Es que es una... Es parte de la jugada. Sí, pero es que además yo creo que la gente piensa, bueno, me compro una reflex y esto lo pones en automático y hacen unas fotos maravillosas, pero luego te das cuenta de que no. Y más ahora con los móviles que hay, que los móviles hacen mejores fotos que tu cámara reflex en automático. Tal cual. Entonces eso es un mito. Hasta que no descubres que cuando lo pasas a manual es cuando empieza la magia, pues es difícil romper ese cliché. Sí, desde luego. Muy bien, y para antes de empezar con el tema y poner en situación a los oyentes y que sepan vuestro nivel, vuestra experiencia previa en organizar viajes, ¿alguno de vosotros tenía alguna experiencia previa organizando un viaje fotográfico a otro país? Ninguna. Yo no. Nada, ¿verdad? Yo viajé a Tailandia y a Camboya con precisamente con mi primera cámara reflex, pero ni mucho menos organizando a este nivel que lo hemos organizado ahora. Vale, entonces, partiendo de esa base que es la que tendríamos la mayoría de nosotros que nunca hemos organizado nada de esto, yo creo que puede situar a los oyentes en dónde estamos ahora mismo, dónde estabais vosotros hace unos meses. Y vemos fotos, vemos vídeos preciosos de otros países. Y nos encantaría visitarlos, pero claro, lo que hablamos antes, hacer un viaje, pues no es organizar un viaje, no es nada sencillo, tanto por el dinero, por el idioma, por la logística, la pereza de buscar las localizaciones. Y entonces eso hace que para determinadas personas, o incluso también en determinados momentos, sea más cómodo apuntarse a un tour organizado, como los que preparan también muchos invitados que han pasado por aquí. ¿Qué os animó a vosotros a organizar un viaje por vuestra cuenta, en lugar de optar por lo que a priori podría ser más cómodo, como es apuntarse a un viaje fotográfico? ¿Alguien se anima? Yo creo que la libertad y la flexibilidad que te da un viaje organizado por tu cuenta. No hay comparación. La otra opción es tan respetable como la que más, por supuesto, pero el poder decidir tú junto con otros dos, tres compañeros, cuatro, los que seamos, decir, vamos a este lado, vamos al otro. O sea, organizártelo tú a tu medida. Vamos, yo creo que no hay color con simplemente ir a lo que te digan. A mí lo que más me gusta, para mí el viaje, ¿no?, tiene tres partes. La organización, que lleva a trabajo pero que lo disfruto mucho. El propio viaje. Y luego cuando vuelves, sobre todo ya más metido en fotografía, pues ver las fotos, editarlas, a veces hacer un libro. En casa, en mi familia, somos muy viajeros. Isabel, mi mujer y yo, siempre nos gusta mucho viajar, llevar a los niños se han aficionado a viajar y me aguantan cuando saco la cámara y alguna vez han sacado un libro, se han sentado en una piedra y a esperar. Pero organizártelo tú te ofrece eso, que lo empiezas a disfrutar desde antes de empezar el viaje, ¿no?, con la simple organización. Yo creo que eso es, y como dice Robert, bueno, pues que lo haces a tu gusto, a tu medida, y con la gente que decides tú, oye, pues no con gente que no conoces, que también es una buena opción, ¿eh? Yo he ido a algún taller un par de días, conoces gente estupenda, pero bueno, a mí me gusta esa experiencia de la organización del viaje. Sin dejarnos la parte económica, que evidentemente creo que sale bastante, o por lo menos creemos que nos ha salido algo más barato que si hubiéramos ido con un viaje organizado. Sí, no, desde luego. Claro, porque al final pagas también la experiencia y la compañía de ese fotógrafo y de ese guía que en estos viajes no tienes. Es tiempo que tienes que dedicar tú en la planificación y dudas que te pueden entrar fotográficas o relacionadas con el viaje ahí en el sitio, que al final, pues eso, dejas de disfrutar y por tanto de pagar. ¿Y había algo que os desanimara a meteros a tener en general? ¿Cierta pereza, cierto miedo? ¿Algo que dijes, jo, es que por este motivo me está costando mucho decidirme y dar el paso adelante? Encontrar la gente, yo creo. Sí. Porque encontrar la gente es quién se vendría conmigo una semana o 10 días a un sitio que todavía no sabemos cuál es, a hacer fotos todo el día. Y que además será dentro de que se comprometa como con 7-8 meses de anticipación. Y eso es lo que tiene que estar igual de colgado que tú, claro. Fue lo más complicado. Claro, lo más complicado es eso, que bueno, pues tú lo organizas con un grupo y bueno, pues puede ser que tengas alguna baja. Porque claro, lo estás planificando con mucha antelación. Y, claro. Y bueno, pues oye, puede surgir cualquier inconveniente y bueno, pues tienes que buscar a otra persona. Que de hecho fue mi caso, que hubo una baja, entonces José Luis se acordó de mí y yo, pues mira, pues ¿cuánto tardé en decirte que sí? Bueno, un día. La secuencia, si quieres, fue la siguiente. En un grupo de Telegram, pues de amigos fotógrafos, aficionados a la fotografía, dije, oye, ¿alguien estaría interesado en hacer algún viaje internacional de fotografía? Y estaba terminando de teclear y ya José levantó la mano. ¡Pum! ¡Yo! Luego Marco dijo, no, pues yo también. Y bueno, pues sí, se iba a haber unido otro compañero que al final no pudo. Y entonces empezamos a pensar, bueno, ¿quién vendría? También ahí ya cuando eres tres empiezas, bueno, a ver quién... Porque todos, bueno, pues hay que tener en cuenta que vas a pasar muchos días, ¿no? Pues, y bueno, pues me acordé de Robert y dije, bueno, a ver, oye, Robert, ¿te apetecería? Sí. Pues nada, ya somos cuatro. Y además el número yo creo que es el idóneo, porque sí. Sobre todo cuando tienes que compartir vehículo, estamos hablando de recorrerte una isla, en este caso, como es Islandia. Entonces, más es un problema, menos es un problema económico. Entonces, ¿qué haces? Pues yo creo que el número ha sido el correcto. Justo me he apuntado, mientras hablaba José Luis, eso, si cuatro acompañantes, cuatro amigos, fotógrafos, es justo el número ideal. Ya me ha respondido Robert, así que gracias. Pero el primer paso, no sé, José Luis, por lo que comentabas, la idea fue tuya. El primer paso que diste para organizar el viaje, ¿fue un primer boceto de quiero ir a Islandia 10 días a fotografiar esto y esto y esto? ¿O dijiste, mira, voy a ver si encuentro primero cuatro locos como yo que me quieran acompañar en esta aventura y luego ya entre todos vamos planificando un poco todo? Pues mira, hay mucha gente de los que tienes en mente que podrían atestiguar la tabarra que les he dado para que me ayudaran a decidir cuál podría ser ese primer destino. Pues desde... tengo un audio larguísimo de Camilo... Jaramillo. Jaramillo, sí. A David Martín Castán también le di la tabarra. A Sadi, que ha estado ahí. Con Edu Marcos también. Y me parece que con Tomás Sánchez también. a mucha gente, tengo algunos audios. Podrías publicar un podcast con esos audios, tú ya tal cual, ¿no? Sí, y una novela de mis indecisiones también. Y bueno, pues todos me iban hasta que al final había algo común en todas las recomendaciones, es si no has estado, tienes que ir a Islandia. Y yo, no sé si fue Tomás Sánchez o otro que me dijo, si no has estado, dice, mi recomendación es que primero vayas en primavera, en otoño, antes que ir en invierno, para que lo veas todo pues verde, no lo veas todo cubierto de blanco, y luego vuelves en invierno. Primero, bueno, me fueron dando recomendaciones. Claro, tú imagínate que te dicen, oye, que organizas viajes a muchos destinos o que has estado en muchos destinos y te dicen, ¿dónde podría ir? Pues claro, la gente te manda súper amables todos mensajes de, pues eso, de varios minutos diciendo, yeah. ¿Tú qué vas buscando? Claro. Hay tantas opciones. La verdad es que la gente en las redes parece que no, pero por lo menos en ese aspecto son bastante amables, te aconsejan, te guían, te dicen. Por lo menos a mí me ha parecido eso. Quizá en otras cosas la gente no sea tan amable, pero en esto sí. Tengo un audio de un reciente invitado de Prince, en el que le preguntábamos cosas tan genéricas y tan fotográficas como, oye, ¿qué llevas puesto en los pies cuando te metes en el río? ¿Botas, badeador y no tal? Madre mía. Hasta ese tipo de extremos, ¿no? Hemos preguntado y la gente, la verdad, que siempre fenomenal. Siempre fenomenal. Es que son muchas dudas. Es que es un entorno tan hostil que claro. Realmente no sabíamos dónde nos íbamos a meter. Entonces, íbamos preparados para todo. Realmente claro, para es. Todo. Vale, pues y un poquito también como por fases. A la hora de elegir compañeros, José Luis, entiendo que fuiste tú el primero que fuiste buscando y luego ya pues con la ayuda de José o los que se fueron uniendo. ¿Buscabais fotógrafos con unos gustos parecidos a los vuestros para que fuera todo, no sé, quizá más fluido? ¿O puntos de vista diferentes para que fuera un viaje más completo y que te intentaran sacar un poquito de tu zona de confort, que te obligara a buscar encuadres diferentes, puntos de vista nuevos? ¿Qué motivos utilizaste para buscar a los... La realidad, al principio no. Al principio buscaba gente que tuviera tantas ganas y que estuviera dispuesto, que no es sencillo. Gente más o menos de un rango de edad, pues más o menos, un poco más joven que yo, un poco más mayor, y que aún casi un año vista se comprometiera. Se comprara unos billetes, reservara unos hoteles, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, también la gente que preguntas, pues más o menos están ya en un nivel medio, a lo mejor algunos más medio avanzado, o controlan mucho la iluminación o la fotografía nocturna, como José y Marco, que salen todos los fines de semana. Pero bueno, también viendo el nivel te puedes sentir cómodo con ellos, ¿no? Porque ves que estás más o menos en el mismo nivel, que esa es la incertidumbre cuando vas a un viaje organizado, no sabes el nivel que va a tener la gente y, bueno, y a lo mejor según, bueno, yo creo que vayas esperando tú, te puedes encontrar gente o con nivel muy avanzado o gente con un nivel de iniciación por el que hemos pasado todos, ¿no? Pero vamos, yo al principio buscaba a alguien que tuviera las mismas ganas que yo. Y los encontraste. Y tienes ya esos cuatro locos, ya has encontrado ya esos cuatro locos para hacer el grupo. ¿Y cómo os dividís las tareas para preparar, organizar todo el viaje? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, aquí yo creo que José Luis y José lo tenían todo ya muy, muy, muy, muy trillado, por lo menos cuando ya empezamos, incluso ya cuando ya lo teníamos todo más o menos, decir, nos vamos a ir tal día, vale, entonces ya te das cuenta de que José Luis y José ya van un paso por delante del resto, por lo menos de Marco y de mí. Yo creo que ya dicen, joder, sé que esto ya lo tienen todo estructurado, ¿para qué me voy a meter yo ahí en medio a molestarles? Entonces, en este caso, yo creo que José Luis y José lo han hecho muy, muy, muy bien. Hicieron una ruta muy, muy, muy buena. José Luis se ha encargado también de reservar los hoteles. Y luego, pues yo en este caso me encargué de hacer el seguro de viajes, ¿vale? Y luego mirar también lo del coche, ¿vale? Estuvimos comparando coches y, bueno, al fin y al cabo, pues yo di un poquito también... Mi punto de vista y lo reservé yo o sea que cada uno nos hemos hecho un poquito de una parte del viaje. Sí, lo bueno de, en este caso, el destino que hemos escogido nosotros, que fue Islandia, lo bueno y lo malo también a veces, que es que hay un montón de información, ¿no? Y un montón de información de viajes fotográficos. Y entonces encontramos, bueno, pues mirando viajes organizados, a ver por dónde iban, cuántos días dedicaban. Bueno, agradezco a Ramón Coloma, Vickermon, que en su web contaba con todo lujo de detalle su viaje. Y José, que ahora nos cuenta que también tenía tenía un amigo que tenía un viaje súper detallado, ¿no? Entonces vas componiendo. También preguntaba, a ver, ¿cuál es el capricho que tiene cada uno? ¿Qué piedra tenemos que pasar? ¿Qué cascada? A ver, venga, decirlo. Y entonces cada uno iba poniéndome, pues yo quiero ver esto, pues tal. José veía un cañón con una cascada al fondo verde y se tiraba ahí una semana hasta que encontraba... El nombre le decía, a ver, letréamelo, José. Porque eso era lo complicado. Sí, ¿verdad? Sí. Claro, porque esa búsqueda de localizaciones imagino que os llevaría tiempo y lo hacíais como decíais, ¿no? En base a viajes que habíais visto por ahí, comentarios de la gente, fotografías también de internet, ¿no? Lo que queréis fotografiar, lo que tenéis en mente. A ver, aquí hay una cosa que yo creo que es que José Luis y a mí nos podían las ganas. Estábamos los dos desesperados prácticamente. Entonces era cualquier información que caía en nuestras manos, yo particularmente era rebuscar, mirar, etiquetar, y así día tras día. Luego, lo que ha dicho José Luis, tuvimos suerte, él a través de Vickermon, yo tengo un par de amigos de Cataluña, Tony y Javi, que han estado varias veces, alguno de ellos hasta 7 veces creo que ha estado, y nos pasaron una información de un viaje que habían hecho ellos totalmente detallado al milímetro, lo cual nos sirvió bastante. Y bueno, pues lo que ha dicho José Luis, preguntar a uno, a otro, qué te apetece ver, tú qué sitio te gusta, y a partir de ahí ir trazando un poco de sentido común y acortando la distancia lo más posibles para cuadrar todo lo que hemos podido hacer. De hecho, creo que han sido 10 días, pero nos ha dado tiempo a recorrer toda la isla y se nos han quedado 2 cositas en el tintero, no por tiempo, sino por climatología. Uh-huh. Así tienes excusa ya para volver en invierno, entonces. La tenemos. ¿Ves? No sabéis ni nada, ¿eh? Y a José tenemos que llevarlo otra vez por las circunstancias que ocurrieron. ¿Qué pasó? No, bueno, tuve un tema familiar, me tuve que volver de urgencia, me tuve que volver. Cierto, pero es verdad. Bueno, la verdad que esos 3-4 días que estuve, pude vivir cosas que, bueno, pues siempre había soñado y que quería vivir. Ver una aurora boreal. Uh-huh. Estar en Kirfugel, ver a José hacerse una foto con los caballos. Fue divertido ese día. Pues estuvo muy bien. Aparecer a las 7 de la mañana en Kirchhofel y de repente ver a otros 6 u 8 que eran Álvaro Coleto, Dani Pastor, Tomás Sánchez, que estaban allí ocupándonos el sitio que se habían levantado ahí. Ahí les faltaba una bandera de España ahí. Sí, sí, ¿En sí. serio coincidiste con ellos allí? Pero es que coincidimos 2 veces. Ellos le dieron la vuelta a la isla por un lado y nosotros por el otro. Y coincidimos en Stornes. Uh-huh. Madre mía, casualidad. Pero en el aeropuerto, coincidimos con Luis Cajete también, que iba... Sí, eso como venidor ya. Sí, tal cual. Sí, sí. Y en el avión coincidimos también con 2 chicos valencianos también, que estuvimos haciendo fotos con ellos. Sí. Ah, sí. En el avión, no en el avión de ir, sino en el avión... En el avión, el avión derribado, o sea, que hay en la playa. El avión de Islandia. Sí. Qué bueno. Y por lo que comentasteis, disteis la vuelta a la isla. ¿Os planteasteis algún momento, no sé, poner como ciertos pueblos donde dormir y de ahí moveros hacia abajo un poquito y luego ya avanzar cientos de kilómetros a otro sitio nuevo, dormir allí? ¿O cada noche dormíais en un sitio diferente? ¿Cómo lo organizasteis esto? No, cada noche dormíamos en alguna ocasión dormíamos en un mismo sitio 2 veces. Uh-huh. Porque, bueno, pues estaba planificado el viaje para visitar, hacíamos coincidir lo que es el hotel con la zona que queríamos ver, ¿no? Entonces, dependiendo de todas las zonas donde queríamos ir alrededor, pues hacíamos 1 o 2 noches en el mismo hotel. Pero vamos, dependiendo, como ya lo teníamos marcado y trazado en lo que es en la ruta que llevamos previa, pues hacíamos noche en ese hotel, veíamos las cosas y a lo mejor teníamos que hacer una aurora o teníamos que visitar una cascada que estaba próxima y bueno, pues luego a continuación marchábamos hacia la otra ubicación, o sea, hacíamos varios kilómetros hacia la otra ubicación. José, ¿vas a decir algo? No, digo que carretera y mantas. Nosotros lo que hemos hecho es prácticamente seguir lo que llaman la Ring Road, que es una carretera circular que da toda la vuelta a la isla, por la, cerca de la costa. Prácticamente la hemos ido siguiendo todo el tiempo y darle la vuelta entera. ¿Y tuviste alguna duda entre coger hotel o apartamento? ¿O lo tuvisteis claro desde siempre o ha habido una mezcla según el sitio? No, yo creo que lo tuvimos claro porque ¿qué puede haber mejor que compartir? Dormir en una habitación con otros tres tíos ahí, con la todas las maletas planazo, abiertas sí, sí. Y tal. No, bueno, a ver, es un tema económico, ¿no? Como decía José, dijimos, oye, nos tiene que salir, tiene que justificarse que a nivel económico también, entonces vamos a intentar optimizar costes todo lo que podamos, ¿no? Y bueno, también ofrece muchas posibilidades, muchas guest house con habitación para cuatro personas y te puedes cocinar todo allí. La verdad que está muy bien, está muy bien. Conoces además también gente que tú te piensas que, bueno, hay gente que va, la ves sola que va completamente ahí, coincides con ellos y tal. Y entonces, bueno, bueno, por esa parte está el tema económico, sobre todo en la que tienes que, yo decía, a ver, a tanto la noche, persona y noche, tanto dinero. Y decían, bien, vale, está bien. Y entonces así, porque bueno, al final empiezas a sumar y la mayor parte de los viajes que ves, entre todos los que organizados, pues son como un máximo de 7 días, ¿no? Ya los que dan la vuelta a lo mejor ya son 10, 11 días, que ya vas sumando y bueno, pues va siendo dinero. Entonces tienes que cuidarlo porque claro, estarías allí 2 meses. Es que hay que tener en cuenta que Islandia es un país caro, con respecto a España. Entonces no puedes permitirte el lujo de decir, bueno, pues nos vamos a ir a dormir una noche cada uno en su habitación individual. No, pues no puedes hacerlo. Pero es simplemente por eso, temas económicos, que es muy caro. Uh-huh. Bueno, luego la comida también, evidentemente. Porque os ahorrabais, imagino, ¿no? Cocinando en la habitación. Claro. Yo hacía unas sopas de bote excepcional, estilo Marco. Estaban buenas. Hombre, estaban buenísimas. Hemos hecho turismo fotográfico, pero turismo gastronómico no. A pesar de llevar a José Luis como cocinero. Bueno, algún día sí. Hemos hecho. Bueno, hemos permitido un capricho. ¿Verdad? Un caprichito, pero eso de cuál es la comida típica de Islandia, ni idea, no tengo ni idea. Jodidos. Las sopas de bote. Si os pedisteis hamburguesas. Pues queda, no, perdón, que el primer día desayunamos en un sitio en Reykjavik y que empezaron a decir, ¿pero esto qué es? Claro, tú imagínate con el nombre y sin traducción. Y tiburón. Dice, no, esto huele a queso, no es pescado. Empezaste bien el viaje entonces. Y comentabais antes el tema de las condiciones climatológicas de Islandia, que es una zona compleja. ¿Cómo os preparasteis para todo eso? ¿Cómo tuvisteis en cuenta a lo que os ibais a enfrentar? ¿Qué ropa teníais que llevar? ¿Cómo trabajasteis toda esa parte? Aquí Mr. Decathlon puede... Bueno, pues un poco, a ver, lo que estuvimos preparando, porque claro, un poco dependiendo de la época en la que íbamos, pues a ver, tenemos claro que más o menos íbamos a tener la misma temperatura que más o menos en el norte de España. Entonces, un poco lo que sí que teníamos dudas es en la cantidad de ropa, ¿no? que teníamos que llevar, porque, bueno, pues más o menos con una camiseta técnica y bueno, pues con lo que es un abrigo, sobre todo con cortavientos y bueno, que lleve un aislante térmico, plumas, con eso era suficiente. Lo que sí que un poco teníamos dudas también es pues, si llevar botas de agua, si llevar crampones, si llevar... Porque claro, no sabíamos, porque como íbamos a viajar a lo largo de toda la península, pues en el norte a lo mejor íbamos a tener unas condiciones más adversas que la parte sur de lo que es la isla. Entonces claro, en ese caso decíamos, jolín, pues no sé si llevar crampones, si está helado, si no... bueno, pues al final decidimos llevarlo, no ocupaba mucho la maleta y bueno, pues luego, por ejemplo, también botas de agua, que bueno, eso es una de las cosas que, por lo menos en mi caso, me ocupó bastante la maleta. Y, pero bueno, luego bien porque las utilizamos bastante. Uh-huh. Entiendo que equipaje llevabais la maleta de cabina y una maleta facturada, cada uno. No, de cabina no, llevábamos la mochila fotográfica en cabina y una maleta facturada. Uh-huh. Ahí nos arriesgamos un poco porque cuando, a pesar de que Robert había hecho un estudio de coches y tal, digo, este lo pilla todo el mundo, pero no nos van a caber las cosas y tal. Cuando metimos todo, sin sacar nada, entraba justísimo. Sí, y sí, vamos. Dijimos, espérate tú que llevemos las botas de agua, la comida, todo sacado. Pues oye, al final, mal que bien entró. Había veces que no podíamos encontrar alguna cosa, pero... Nos apañamos. Hay que... Una maleta típica de estas de 23 kilos, hay que tener en cuenta que cuatro maletas de esas en un coche con de maletero grande te entran muy justas. Muy justas y te entran. Y vas a estar 10 días. Si tienes que llevarla en la rodilla 10 días... Claro, y luego tiempo. La comida que tienes que llevar también. Claro, es que tienes... Eso es una cosa a tener muy en cuenta. Creo, yo ahora mismo a toro pasado, creo que las maletas que llevamos... yo por lo menos en mi caso llevaba cosas que luego no utilizaba demasiada ropa, creo que podía haber aligerado un poco más. Llevábamos excesivo equipaje, excesiva ropa y exacto. Quizás el coche excesiva comida. Sí, uno, comida no pero el coche quizás demasiado justo y era un Nissan X-Trail, que era un coche muy grande. Sí, les hice un favor al volverme, Javi, les hice un favor porque así pero... les hice un hueco. Aunque te hubiera tenido que llevar encima. Pero ¿y en ese iba a ir justos de tamaño si el que tengo yo tiene un maletero enorme? Pues claro, imagínate, son todas las cuatro maletas que son grandes, ¿eh? Luego las mochilas fotográficas, pues claro, cuando tú viajas en el avión lo llevas todo bien metido dentro de la maleta, pero ay, amigo, cuando sales y venga, bueno, echas todas las cosas al coche, ya no lo tienes todo ordenado, ya tienes una mochila fuera, tienes las botas fuera, tienes el trípode, tienes y ya empieza eso a ocupar el doble de lo que tú traías en el avión. Y luego mete comida, mete abrigos, claro, los abrigos. No, hay que decir que el trípode de Marco, que es uno de los trípodes más grandes del mercado, no nos preocupaba porque Marco lo llevaba en sus brazos, no se fiaba. No, a ver, hay que darse cuenta también que lo que es la maleta siempre iban en el coche. O sea, como no hacíamos noche en un único hotel, pues claro, siempre iba con nosotros las maletas. Lo que es la maleta, el dron, los trípodes, las botas, es que al final no tiene sitio. Llevamos muchas cosas. Sí. Hay una cosa de todos los preparativos, sobre todo de que hablamos del coche, del avión, que es una cosa de lo primero que compramos fue los billetes de avión y que buscamos un vuelo directo. Que en esa época, estamos hablando de mediados de octubre, ya no hay tantos vuelos a Islandia. Y encontramos uno que, bueno, pues que era directo. Porque nos daba terror que nos perdieran la maleta y perder el trípode. Fíjate que nos daba igual la ropa, pero el trípode no queríamos perderlo bajo ningún concepto. Y entonces con todos esos preparativos y mensajes, charlas de Teams, charlas por teléfono, pues al final también vas conociendo a la gente, a las personas con las que te vas a ir, que a lo mejor como mucho has salido a hacer fotos por la noche, bueno, Marco y José se conocen mucho, pero bueno, no sé si habían viajado antes ellos dos, pero claro, no te conoces. Y bueno, ya vas viendo un poco también, pues oye, pues cómo es cada uno y bueno, pues oye, pues esto hay una persona que le da más importancia, tú a lo mejor para ti no es importante, pero a lo mejor para la otra persona sí, tienes que tener un poco más de paciencia. Bueno, yo creo que es importante el hacerlo con tiempo. Que a lo mejor te das cuenta, oye, me he equivocado, ¿no? Pero en este caso, la verdad, que tuvimos, yo me considero que tuve mucha suerte porque eso fue así, decir, venga, ¿quién se anima? Sí, y... lo que hemos comentado antes, que yo a José y a Marco los conocí en el aeropuerto. Nos subíamos al avión. Sí. Iban con un clavel rojo. Sí, no nos habíamos conocido nunca en persona. Sí que de reuniones y demás, pero no teníamos el placer de conocernos. Y ya te digo, la experiencia muy, muy buena. Genial, muy bien. Pues eso es lo importante. Claro, esto al final es un podcast de fotografía. ¿Qué equipo llevasteis allí? Hubo muchos por si acaso, porque ya veo que con la ropa llevasteis ropa de más. Imagino que con la fotografía pasó algo parecido. ¿O ahí os contuvisteis un poquito más? Ahí creo que estuvimos más comedidos. Sí. Sí. Sí. Sí. De hecho, yo, por ejemplo, le estuve dando vueltas si alquilar un segundo cuerpo, por si acaso, porque, ¿y si me pasa? José se reía porque decía, pero ¿qué te va a pasar? Te pasa normalmente eso. Entonces, y estuve ahí tentado. Por ejemplo, un viaje a La Palma que había hecho ese año, le había pedido a mi amigo Jaime Ollero que me dejara una Sony pequeña. Y estaba tentado esta vez de llevármelo, pero bueno, yo estaba tranquilo porque Marco llevaba un segundo cuerpo, me dijo que llevaba una cámara que además era astromodificada, y dije, bueno, pero al final no la llevé, ¿eh? Al final no la llevaste, yo pensando que la llevaba. No, porque no me cabía ya. El efecto placebo, José Luis, ¿eh? Totalmente. No, pero sí que hablábamos, yo decía, oye, pues yo voy a llevar el 17-28 de Tamron y bueno, y también, bueno, eso lo te iba diciendo, oye, yo voy a llevar esta, y también yo también llevaba el 24-105 de Sony, y estábamos ayudando, oye, vamos a algo más largo, algo de 200, y bueno, bueno, porque éramos tres de Sony, y bueno, pues, y aceptamos en el grupo a un Nikon, que estuvimos por echarlo, porque dijimos, es un problema. Yo vi que iba a ser el estorbo, digo, ya verás, y así que me tuve que llevar, yo sí que me llevé dos cuerpos, digo, porque si no, ya estoy vendido. O sea, sí, verdad, no, a ver, tienes opción. Luego claro. Piensas, dices, joder, se me cae una cámara al río, que no es nada raro que un trípode se te vaya al agua, o sea, ¿y qué haces ahí? Ver, mirar, está muy bien, pero ¿qué hago? Yo he venido a hacer fotografías, entonces yo sí que eché un segundo cuerpo. A ver, yo a mí se me cayó una cámara al río en los Pirineos, pero aún así llevé un cuerpo nada más, no voy a pensar que se me va a caer siempre. Bueno, yo lo he contado ya mil veces, pero en la luna de miel yo me llevé la Canon 6D para hacer fotografía nocturna a Nueva Zelanda, un viaje espectacular de 3 semanas por Nueva Zelanda, y el primer día en la playa se me cayó el agua, la cámara al agua. Y ahí se acabó la vida de la cámara. Y no tenía segundo cuerpo. Moraleja, no ir a la playa. Pues moraleja, no te cases. Si no nos hubiéramos casado, muchos de nosotros no estaríamos aquí hablando de fotografía, seguramente. Totalmente, totalmente. Así que mira. Y a la hora de organizar el viaje, llevabais todo muy planificado de mañana, bueno, la noche del hotel imagino que sí, pero las localizaciones llevabais todo muy cerrado de tenemos que ir aquí por la mañana, aquí por la tarde. Sí. ¿O había hueco a la improvisación? Sí, mira, sí y no. Tenemos... A ver, ahora que expliquen los del sí y ahora te digo yo la versión del no. A ver, hicimos una primera lista, ¿no? Y José hizo un mapa como para estar dos vidas allí, con localizaciones. Ríete tú de los mapas que venden eso por internet. Ya quisieran, señores, José Quilón tiene el mapa. Y luego, sobre todo con el itinerario que tenía José, que ahí empezamos a ver, oye, venían distancias de un sitio a otro, tiempo que se tarda, tiempo que estás, tiempo ahora a la que sale el sol, a la que se pone, orientación, y entonces ya te vas fijando. Por supuesto, recomiendo el libro de Paco Farero. Paco te dice, este sitio es mejor para amanecer, este sitio es mejor para atardecer. Así que yo le puse ahí unas pegatinas que eran amarilla para amanecer, naranja para atardecer y verde si recomendaba para aurora boreal, por orientación o por lo que fuera, ¿no? Y entonces ya va siendo un poco más realista y ya va reduciendo la lista igual al 25% de los sitios. También es verdad que... pues claro, dices, tengo 43 cascadas, 35 volcanes, bueno, digo yo que 4 o 5 igual son suficientes, ¿no? Porque es que no te da tiempo, porque luego moverte de un sitio a otro, las carreteras vas muy despacio. Claro. Y te pones a disparar y es difícil sacar a estos señores de los sitios. Algunos más que otros. Espera, la última. Sí, imagino. Sí. Y luego lo que te iba a decir es que, claro, todo está muy planificado, todo muy cerrado, pero hay una cosa que no controlas, que es las noches de aurora, que no lo sabes cuándo va a pasar y no sabes dónde te va a tocar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes a lo mejor pensado madrugar e irte a no sé dónde, ¿vale? Pero es que resulta que esa noche a las 12 de la mañana estás metido en un coche esperando a que escampe para... que hacer una foto a una aurora boreal. Entonces ya no cuadran las cosas. Tú a las 6 de la mañana no vas a estar levantado para irte a hacer un amanecer. Entonces, por eso es lo que hablaba antes al principio de la flexibilidad. Eso no lo puedes hacer con un viaje organizado. Aquí es llegar a un acuerdo entre 4 personas, decir, pues mañana en vez de ir a este lado, pues vamos más tarde y vamos aquí. Es esa flexibilidad que te permite este tipo de viajes. Claro, eso os iba también a preguntar, porque imagino que si algo sale mal durante un atardecer o un amanecer, alguno querría repetir al día siguiente para volver a intentarlo, habría gente que diría, mira, vamos a seguir avanzando porque si no terminamos nunca. ¿Eso os llegó a pasar? ¿Supuso algún problema o no tuvisteis ningún problema con ese tema? Sí, en Stock, no problema ninguno. En Stocknes estuvimos una tarde, hicimos el atardecer, que no estuvo mal. Pero bueno, al día siguiente por la mañana pensábamos hacer un cañón, ese famoso cañón impronunciable que decía José, pero el tiempo tampoco estaba demasiado bien. Desde la mula. Y al final, pues por decisión, volvimos otra vez a recorrer el camino andado a Stocknes para hacer otro día por la mañana porque nos apetecía otra vez volver a hacerlo, puesto que el otro no íbamos a hacerlo. O sea, es cambiar un poco, como ha dicho Robert, en función de la climatología y de lo que nos apetecía hacer un poco nosotros. Teníamos un plan organizado, pero... Era abierto para podernos cambiar. Ir adaptándose a lo que vais viendo. Y al tiempo. También, claro. que como decía antes Robert con el tema de auroras, tampoco lo puedes controlar. Tú tienes una idea planificada, pero al final, pues eso, hay una que te sale con lluvia y poco puedes hacer. Efectivamente. Y luego, en Islandia hay muchísimos turistas, muchísimos fotógrafos. ¿Es algo que habéis tenido en cuenta para buscar sitios más tranquilos, sacrificando sitios clásicos? ¿O habéis preferido ir a los sitios típicos, aunque hubiera muchísima gente? ¿O no lo habéis ni siquiera pensado? ¿Fuisteis a esos sitios y que hubiera lo que hubiera? Bueno, al hacer el itinerario, lo que sí seguimos son recomendaciones de gente que te dicen, oye, este sitio está muy concurrido, es mejor que vayas a primera hora de la mañana muy prontito y luego que te vayas a estos otros sitios que están menos concurridos, ¿no? Eso sí, pero bueno, ¿cuál es la hora buena para ir a Skógafoss o cuál es la hora buena para ir a Gullfoss, que está lleno de autobuses? Pues no hay una hora buena, no hay una hora buena. En realidad, cuando estás allí, bueno, pues también te digo que tampoco nos han estorbado. No era temporada alta, pero aún así sí, todavía había gente. Tampoco he sentido yo que dijera, joder, me tengo que ir de aquí porque no puedo hacer una foto. Ya digo que echamos a los pocos españoles que vimos en Kirchhoff. Quizás es en la zona sur, ya los últimos días, sí que se nota más. Ahí está todo más masificado. Es muy diferente respecto a cantidad de turistas respecto al norte. Ahí lo vimos, las últimas cascadas que hicimos ya nos costó mucho no sacar a nadie. Bueno, de hecho, yo creo que es imposible. Tienes que tirar luego de edición para poder quitar a la gente. Pero sí, y colas, y autobuses, y todo muy masificado, todo muy... No sé, es otro rollo. Y quizás en la Cueva de Hielo también. También había ese día, bueno, pues eso creo que fue lo más concurrido. Lo más concurrido. Y al final habéis estado 10 días de viaje. Anécdotas, imagino que habréis tenido para parar un tren, ¿no? ¿Alguna sí que merezca la pena contar? Yo voy a contar una. Uy, qué ganas. Aquí huelo a resquemor, ¿eh? No, pero es que fue muy bueno, es que fue bueno. A ver, aquí, bueno, pues desgraciadamente José Luis ya se había tenido que marchar. Entonces estábamos en la parte más, yo creo que es la parte más central a la isla. Estaba todo nevado. Fue la primera vez que vimos la nieve. Y llegamos a un hotel y vemos, porque no lo sabíamos, que había piscina climatizada. Digo, oh, piscina climatizada. Uy, qué bien, mira, nos vamos a pegar un baño caliente. Cuando nos señala la chica dónde está, vamos andando porque no sabíamos dónde íbamos. Nosotros creíamos que íbamos a otro edificio que había al lado. Íbamos de camino y no era otro edificio. Era una, no sé cómo ponerte, como un bebé, o sea, un abrevadero de vacas. Un abrevadero de vacas donde quitabas unas tablas y había agua caliente que manaba directamente del suelo del suelo volcánico. Pero vamos, que no dudamos ni un segundo, ¿eh? Y entonces, claro, no estamos, tenemos la imagen de los tres metidos en el abrevadero de vacas con agua caliente, con todo nevado alrededor. La verdad es que fue muy curioso. Y con un buen atardecer. Uno de los mejores atardeceres que vimos. Sí, sí, sí. Y vosotros en el agua calentita y sin la cámara. Sí, sí, sí. Y sin la cámara. No, bueno, con el móvil. Bueno, luego la cogimos. Sí. La cogimos. Qué bueno. Muy bien. Y hasta ahora hemos hablado de organización, de cómo se planificó el viaje, de cómo se llevó a cabo, pero la experiencia en sí, ¿qué tal fue? ¿Fue el viaje a Islandia como esperabais o hubo algo que os gustó más o algo que os gustó menos de lo que teníais vosotros en la cabeza al principio, antes de hacer el viaje? Yo pensaba que íbamos a pasar peores condiciones climáticas y lo íbamos a pasar mucho peor. Íbamos preparados, yo creo, para mucho peor. Sin embargo, hemos tenido mucha suerte con la climatología porque llover prácticamente no nos ha llovido excepto los últimos días, que eso ya prácticamente te deja hacer fotografía. Aunque pase frío, estás haciendo fotografía, pero con lluvia es muy, muy, muy complicado. Así que en ese sentido, yo por lo menos sí me he llevado una grata sorpresa. Yo, el viaje ha cumplido para mí todas las expectativas que habíamos puesto en él, por lo menos yo. He venido encantado, volvimos muy cansados porque nos dimos un tute bastante, bastante bueno, pero creo, si tengo que calificar el viaje de 0 a 10, yo le calificaría con un 9, porque ha sido casi perfecto, por lo menos para mi punto de vista. Qué bueno. Sí, para mí el viaje ha estado muy bien, tanto en organización e incluso luego allí, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Que es hacer fotografía. Y bueno, luego también la climatología nos ha ayudado y la verdad que muy contento. Yo también. Le daría un 9. Sí, y la verdad que no sabía cómo iba a salir. Yo suponía que iba a salir bien. Yo los días que estuve, pero también toda la organización, muy contento. Muy contento porque es que es tu viaje, ¿no? Y que estás ahí meses pensándolo y organizándolo y cómo va a ser esto. Y luego, bueno, es que es un sitio increíble. Es que es un sitio increíble. Ya nos lo habían dicho, pero cuando estás allí es que no te decepciona casi ningún lugar. Te decepciona que a lo mejor quedan muchos turistas, pero no puedes pretender ir a un sitio muy que es muy conocido, muy turístico, muy instagramero, como se dice ahora, y que no haya gente, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos. Pero no defrauda. No defrauda. No defrauda el haberte organizado tu viaje. Cuando ves esas stories de la gente con 3-4 amigos ahí que se van, que no sé qué, que están, y joder, parece que se lo están pasando bien. ¿No? Y es que cuando estás ahí te lo estás pasando muy bien. Lo disfrutas, ¿no? Y tiene pinta de que va a haber un segundo viaje a Islandia. O a otro sitio. Bueno, a Islandia o a otro sitio. Uy, veo carillas de que sabéis ya algo más. Bueno, ya diréis el sitio. Somos muy clásicos, hasta que no tengamos todas las muescas clásicas, no. Sí, ¿no? Vais una a una. Sí, sí. ¿Dónde quieres ir, Javi? Yo, pues a casi cualquier sitio. Yo... Ah, pero no te han ofrecido estos viajes nadie, Javi. Alguien me escribió para ir, sí, alguna vez, sí. Robert, no fuiste el primero, que lo sepas. Se está enterando ahora. No, pero al final es complicado también cuadrar esto. Como decías tú antes, con tanto tiempo, 7-8 meses, claro. Comprar los billetes y tal es complicado con niños tan pequeñitos. Y para ese siguiente viaje, Islandia, Canadá, Patagonia, Nueva Zelanda, donde sea, yo he ido diciendo nombres para ver vuestras caras, a ver si reaccionáis. Dolomitas. No veo nada, vale, Dolomitas. Esa es la fácil. Lofoten. Para ese, ¿qué errores habéis cometido ahora y evitaríais para ese siguiente viaje? Yo si tuviera que plantear ahora mismo otra vez el viaje a Islandia, y te he dicho que le he puesto un 9, si tengo que poner un pero que no lo creo que no lo pondría, quizás sería el número de días. Pero te he dicho antes que para mí yo he vuelto bastante cansado. 10 días han sido mucho tute por lo que eso. De noche a auroras, de día a coche, viajar, ver sitios, dormir poco. Claro. Entonces quizá a lo mejor 7-8 días, y... pero bueno, si tengo que hacer 10 días los haría otra vez igual encantado porque lo he disfrutado como la leche. Pero si le pusieran pero, quizá un poquito largo. Yo quizás darle una vuelta al inglés, porque cuando se fue José Luis nos quedamos ahí un poquito cojos y empezamos con el inglés de supervivencia y bueno... Yo estoy estudiando ya inglés, ¿eh? Y hombre, a ver... No, broma, es serio, es verdad, ¿eh? Pues mira, José, los Dolomitas no hablan mucho inglés, que ya te lo digo. Bueno, pero nunca viene mal. No sé quién me dijo hace poquito, además en el podcast, no sé si fue fuera de micrófonos, que en Islandia también utilizaban mucho el español, lo aprendían mucho en el colegio y había gente que lo hablaba o no habéis visto tanto. Allí nos encontramos con un asturiano, bueno, sí, estuvimos hablando con él. Esta anécdota supera la de la charca esa en la que estaban tres hombres en paños menores bañándose. No, esta la supera. Y es que paramos, habíamos visto que había previsión de auroras y en eso fue al principio. El primer día. Y entonces no queríamos, estábamos alojados en Reykjavik, no queríamos que nos pillaran un parking. Queríamos algo, bueno, pues a la altura de la primera vez que ves una aurora. Y entonces fuimos en dirección a Skógafoss. Y bueno, paramos a echar gasolina y... No echamos gasolina, paramos a comer algo. Porque, a comer. A ver si nos va a pillar y esto... Claro, aquí no hay donde comer en todos los sitios. Paramos una especie de gasolinera con un pequeño restaurante. Y resulta que el camarero era asturiano. Y bueno, ahí nos pedimos una pizza y tal, y entonces llega el camarero y dice, habéis venido tal, no, ya nos contó ahí un poco su historia, cómo había acabado allí, que era muy viajero, y, o sea, era surrealista, una estación de servicio perdida de la mano de Dios, te encuentras un asturiano en mitad de Islandia. Y fue él el que nos dijo, pues oye, hoy es buen día para auroras, de hecho ya se ve. Salimos corriendo y lo vimos y dijimos, y a continuación la luz se apagó del restaurante, dijimos, el asturiano este lo que ha querido es echarnos del restaurante. Pero aurora no se veía ni nada. No se veía nada. Hasta que nos montamos el coche durante 2 kilómetros o así, y de repente empezamos a ver a la aurora bailando en el horizonte. ¡Para! ¿Qué hacemos? Que no la habíamos visto nunca, no sabíamos ni cómo era. Sí. Bueno, la habíamos visto en el avión. Bueno, sí. En el avión también. Pero vamos, no se aprecia bien, no es lo mismo. Y la viste en el avión, bueno, obviamente no por encima, pero sí que a una altura bastante alta, ¿no? Se vería también súper chula. De hecho, luego nos enseñó una fotografía que creo que la hizo el piloto, luego ya posterior, la zapata, no lo enseñó. Y joder, claro, es que desde la cabina no veas qué visión tiene. Es que esa fue muy buena, porque está José Luis viendo y me dice, que se ve la aurora. Digo, no jodas, espera. Miramos y ya empezamos a sacar, saco yo la Nikon. Y ahí como pude, sin trípode ni nada, hice una foto y pum, ahora todo verde. Y dice, hostias. Que se está, eso es verdad. Eso es el sensor de la Nikon. Que verdea. Que verdea. Y empiezan estos a sacar su cámara y claro, ya la gente se empieza a mosquear. Comiéndose velados en el avión. ¿Qué pasa? Y se escucha, que se ve la aurora. Cuando te das cuenta, nos damos cuenta, está la mitad del avión en un lado. En la otra mitad. Está todo el pasaje en un lado mirando por las ventanillas. ¡Oh, la aurora! Que si no haces una fotografía no se ve. Porque la aurora a simple vista no se ve verde, por mucho que quieras. Entonces, fue curioso, fue muy divertido. El caso es que yo recuerdo que José, que había estado en la ponía, nos había dicho que él había visto un poquito blanco, pero luego la cámara sí se veía. Entonces empecé a ver un brillo blanco ahí como un poco más adelante del ala, en la dirección de un ala. Y yo dije, ¿será? ¿No será? ¿Será? Y dije, uy, yo creo que sí que es. Entonces fue cuando se lo dije a Robert y efectivamente, sí. Y la verdad que fue, bueno, fue impresionante. Y ya verla allí ya con cámara, trípode y en escógrafos y tal. Me están dando ganas de irme de viaje otra vez ya, ¿eh? Pero vamos, que ahí el idioma no es ningún problema, ¿eh? Ahí yo creo que te entienden, vamos, ahí encontramos también, ¿quién fue también? Un dependiente, ¿no? Que fuimos a un súper, sí. Y también era español. Sí, uno de Barcelona, vimos, un chaval. Claro, la de también de la comida esta de los perritos calientes esos que comimos o algo de eso, ese también era española. O bueno, hablaba muy bien castellano. De problema para entenderse haya habido poco, la verdad. Al final te apañas, sí. Es verdad que no es fluido, pero las palabras básicas sí ya te entiendes. Inglés es supervivencia. Sí, totalmente. Yo lo que sí intentaré la próxima vez es ir algo más ligero de equipaje. Sí. No, muy cargado. Equipaje de ropa, te refieres, sí, no fotográfico. No fotográfico iba perfecto. Bueno, básicamente porque era lo que tenía ahí. Como allí amenazaba nieve y tal, pues no me llevé el 200-600 porque también... Ah, bueno, esa es una cosa que yo dije, oye, tiene que ser, cuando cogimos la fecha, tuvimos más o menos suerte, pero un poco más y nos plantamos casi en época de luna llena, que nos hubiera estropeado mucho las auroras, ¿no? A mí me pareció súper curioso lo de la luna, ¿eh? Sí. ¿Y eso qué pasó? Que se pone la luna, desaparece y a la media hora vuelve a aparecer. Y a lo mejor está dos días sin aparecer. Y no, ya sale otra vez. Yo lo miraba en Fotopills y decía, pero a la luna, ¿qué le pasa? ¿Que está dos veces? ¿Que luego no está? Es que la curva, la parábola que hace es una parábola no como en España, o sea, que sube para arriba, o sea, esta es así. Se queda a ras del horizonte y luego, ¡boom!, vuelve otra vez a subir. Y luego, claro, el sol, el tema de la luz es súper curioso porque ves que siempre el sol está súper bajo y los atardeceres y los amaneceres son muy largos. Los amaneceres, dices, llevo 2 horas aquí y me he aburrido ya de hacer amaneceres. Me canso. La luz, Javi, es la luz que hay allí que es impresionante. Es impresionante porque mira que muchos días tienes un cielo encapotado de estos de que dices, ¿qué hago? Y estaba Marco ahí rebuscando, Marco y José rebuscando en la mochila ahí de cielos que tienen y tal. ¡Calla! Eso es secreto. ¡Calla! No, pero es la luz que es que la ves y dices, no me importa que tenga este cielo porque te da una atmósfera, es un sitio maravilloso para la fotografía. Ahí lo malo es el viento. Yo lo peor que llevaba el viento y la lluvia. Y sobre todo el viento por el tema. Si estás en playa, la arenita esa cuando estuvimos ahí en la playa, eso era horrible. Es incómodo. Se mete en todos los lados. En los filtros, en cualquier rendija. Seguro que ha merecido la pena. ¿Y habéis traído fotones de allí o os habéis quedado con ganas de algo más? Yo tengo fotones hasta el 2035. Sí, para publicar, ¿no? Al ritmo que tiene que van publicando, probablemente dentro de a principio de año se les salta. Yo que he estado 3 días nada más, me van a durar más. Yo voy alargando un poco más porque si no se me acaba. Y para esas personas que también tengan estas dudas de organizar un viaje fotográfico por su cuenta y que puedan tener sus miedos, ¿cómo les animarías? ¿Qué consejo les daríais? ¿Alguna recomendación de aplicación o de web para hacer una planificación? ¿Qué les diría a esas personas? Yo creo que con Booking, con Google Maps y con la aplicación de las auroras, que se llama Aurora Forecast, yo creo que tienes el viaje, el 60% del viaje organizado. O sea, independientemente de luego los sitios y demás, pero con esas aplicaciones, básicamente. Eso, las localizaciones que tiene José guardadas, el libro de farero de José Luis con los apuntes, que vale todavía más entonces, y ya, suficiente. Sí, sí, no, lo que le diría a la gente es que si le gusta viajar y además se organizan sus viajes de vacaciones, no hay ninguna diferencia. Bueno, está el encontrar gente tan estupenda, ¿no? Pero que no es nada complicado y además determinados sitios, bueno, como, no sé, pues como Islandia, como los Dolomitas, como Lofoten, pues ya ha pasado mucha gente por allí, ¿no? Y no tienes ninguna preocupación ni ningún problema. Además, son países hipercivilizados que, bueno, en caso de que te pudiera ocurrir algo, igual que te puede ocurrir cuando te vas de viaje, de vacaciones, pues nada, puedes encontrar ayuda y soluciones a todo, ¿no? Que se animen, porque en realidad luego piensas qué es lo que te ha estado reteniendo para hacerlo y dices, qué tontería, ¿no? Podía haber hecho mucho antes. Sí, siempre nos pasa, tenemos miedos absurdos que no están para nada fundados en nada así importante o real, y luego cuando lo haces te das cuenta de que era una tontería y que has estado en casa parado sin animarte, pues eso, por una tontería. Robert no lo sabe, pero el día que deje Nikon y pase a Sony, pues dirá, ¿por qué habré tardado tanto? No hay peor ciego que el que no quiere ver. A ver, yo simplemente, a la gente que quiera, y lo único que diría es, lo que le diría es que se atrevan. Hay que atreverse, hay que echarse para adelante. Lo que ha dicho José Luis. Parece mentira, pero en una isla como Islandia, que está prácticamente despoblada y muy poca gente por todos los sitios, hay cobertura de red en todos los sitios y con un teléfono y Google Maps no te pierdes en ningún lado. Está tan adelantado como puedo estar aquí, circulando por cualquier provincia de Estado española, sin ningún tipo de problema. Y sobre la climatología, que no tenga miedo nadie, porque bueno, vas preparado, sobre todo en el tema de ropa, te organizas y tú te cubres sobre la climatología. Pero luego es que para circular hay una cosa súper curiosa, que es que allí están, o sea, están muy avanzados con el tema del invierno, están acostumbrados, viven con ello. Claro. y tienen los coches súper preparados para hacer una vida normal con hielo y con nieve y con ventisca y con todo. Nosotros íbamos por carreteras heladas y la sensación de pisar el freno y que el coche se clave es una cosa que yo no había vivido nunca en la vida. Y o sea, que en ese sentido, que no tenga nadie miedo a ir en invierno, ni en verano, ni en primavera, que aquello lo tiene súper súper preparado todo. O sea, no pasa como aquí en Madrid, que cuando caen cuatro gotas ya se forman atascos por todos lados, ¿no? Así. No, en Mota del Cuervo sí está. Sí, aquí tenemos unos atascos. Uf. Robert, ¿conducías tú? Éramos los cuatro conductores. Cuando hicimos el seguro teníamos la opción de coger uno o dos o tres. Cuanto más conductores, más caro salía, pero yo creo, claro, que en un viaje tan largo, con tantísimos kilómetros que hemos hecho, ¿cuántos kilómetros hemos hecho, José? Tú hiciste la cuenta. Creo que eran unos 2.800. 2.800, muchos kilómetros. Entonces, es muy difícil que una persona sola se pueda tragar todos esos kilómetros. Sí. O sea, conduces de noche, conduces de madrugada, conduces por la mañana. O sea, no puede ser. Entonces, lo mejor era que cada uno hiciese su parte. Íbamos, en esto íbamos avisado, ¿verdad? José, que David Martín Castán, sí, te había advertido, ¿no? Dice, sí, exacto. De que había que repartirse. Sí. No, de si suena aviso de aurora en tal zona, a correr 400 kilómetros. A ver, es que el clima allí es muy cambiante y muchas veces aquí estamos acostumbrados a mirar el tiempo, está nublado, pues nada, no te mueves. Allí, como hagas eso, seguramente no ves a ver nada. Allí era un poco aventura. Da despejado, pero da auroras. Vamos a aprovechar, vamos a mirar. Y al final se termina viendo, porque igual que se cubre, se descubre rápido, cambia muy rápido. Y no hay que echarse atrás. Eso sí, toca hacer kilómetros y viajar. Claro, al final haces el viaje, tienes que aprovechar que estás allí, hacer kilómetros, madrugar, trasnochar y al final acabas cansado, como decías antes, José. Es muy importante ser flexible, ¿no? Porque, bueno, pues en un viaje organizado no tienes que preocuparte de muchas cosas, ¿no? Ese tema, eso en la cabeza siempre lo llevas, dónde vamos a comer, qué vamos a hacer, tenemos que... Oye, pero bueno, rápidamente lo piensas y si has viajado un poco, pues ya sabes, oye, hay que estar vamos a ir a un sitio que no hay comida, tenemos que llevar la comida, se ha estropeado este plan, vamos a este otro sitio. Y en eso la verdad que, bueno, pues los cuatro hemos sido flexibles, ¿no? Sí. Muy bien, ¿nos hemos dejado algo? ¿Alguna recomendación, algún consejo, alguna fase de planificación? Yo recomiendo a la gente que viaje a Islandia que se saque alguna tarjeta tipo Revolut o la Within y demás por el tema de las divisas, porque allí no trabajan con el euro, trabajan con la corona islandesa. Entonces cualquier transacción que hagas con tu tarjeta normal, pues te cobran unas comisiones importantes. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hicimos fue, nos hicimos José Luis una tarjeta Revolut y yo otra, y hicimos recargas, o sea, una recarga es una transferencia normal y corriente, y ahí vamos aportando dinero. Entonces, de esas tarjetas íbamos pagando. Entonces, son tarjetas que son libres de comisiones, entonces ahí pues nos ahorramos también un buen pico. Que seguro que no es poco al final, sí, buena pregunta. Sí. ¿Algo más que se quede por ahí? Que pregunte, que la gente que tenga inquietud que pregunte, oye, ¿cómo has hecho esto? Las cosas que te parezcan, nosotros hemos preguntado las cosas más insospechadas, ¿sabes? Pero insistir a la gente, pero seguro que es mejor las botas que el vadeador, o que seguro que esto o lo otro, seguro que mejor un guest house, ¿qué tal? Preguntas. Y si la mayor parte de la gente, todo el mundo ha tenido una primera vez de viajar a un sitio, de viajar en general, de ir de viaje fotográfico. Los que han ido 7 veces a Islandia tuvieron una primera vez, tuvieron la misma duda, supongo. Igual fueron en la época del jersey de lana, ¿no? Pero bueno, oye, que pregunten, y que, oye, cualquiera de nosotros que quieran preguntar, si es tema de ver ropa de Decathlon, por favor, señor Carpena. No, ya en serio, que pregunten sin timidez, porque yo creo que es lo bueno de las redes, que te ofrece la posibilidad de preguntar a la gente detalles insospechados, ¿no? Ojalá, qué bien que alguien nos dijo, poneos en este lado, no os pongáis en el otro. Porque, bueno, porque al final está sí, bien. Eso es un buen apunte lo que ha dicho José Luis. Sobre todo el tema de cascadas. Hay algunas cascadas que son bastante grandes y tienen vista de los dos lados. Es importante elegir el lado desde que se quiere ver, porque el otro le tienes enfrente muy cerca, pero luego resulta que llegar hasta él a lo mejor te cuesta 1 hora de camino. Claro. Entonces, planificarlo eso bien y mirar esas cosas. Pero luego, y lo que he dicho antes, no, quitas el miedo, atreverse, porque todo el mundo tiene que ver una aurora. Es impresionante. Robert, ¿ibas a decir algo antes? No, eso que ha dicho, acabo de decir, José, lo del tema de las cascadas y demás, es importante porque quizás la diferencia entre una cosa y otra es 1 hora de viaje para rodear todo. Eso lo aprendimos bien el día, no me acuerdo del nombre, lo siento, donde está el cañón este que son... Stugil. Eso es, ¿vale? Llegamos y cuando le vi la cara a José, dice, joder, es que el sitio bueno es el otro. Claro. Y claro, ellos llevaban dron y pudieron salvar algo, pero yo no. Yo, además, es que el otro lado estaba helado y veías a la gente andar sobre el hielo, que dijo, sí que se van a matar, ¿dónde van? O sea, que se van a caer al acantilado y se van a matar. Pero bueno, claro, ese día está claro que no era el sitio bueno. Hay una recomendación importante, o importante no, yo diría crítica, ¿no? Que es para los que hagan el primer viaje fotográfico, que tiene que ver con el material fotográfico. José, ¿quieres decir cuál? No sé cuál. ¿El dron? No, el dron. El chubasquero amarillo. Ah, sí, evidentemente. Eso... Por favor, llevad una sabido. Prenda amarilla o roja. Esto me lo decía Prince, que le pararon en Islandia y le dijeron, oye, ¿por qué todos vais vestidos o de amarillo, de rojo, de naranja? Y eso es el toque pro de la fotografía. El toque pro de la fotografía. Sí, sí. Luego hacemos el parchís, ¿verdad, Robert? Sí. Nos faltó la ficha verde. Tengo que decir que el chubasquero amarillo triunfó, ¿eh? Sí. Se le puso media Islandia. Sí, ¿no? Sí. Sí, al final es el elemento humano que siempre ayuda a componer y a dar un toque diferente, sí. Sí, pero siempre me ponían a mí de modelo. Ya estaba cansado. Que se ponga otro, hombre. Bueno, pero ya no se intercambiaba el chubasquero. Claro. Y encima, si es reversible y por dentro tiene el color rojo, mejor que mejor. Muy bien, pues nada, yo creo que ha quedado bastante claro, muy explicadito todo. Además, ha sido un lujo escucharos hablar de Islandia. Se ve que habéis venido encantados del viaje, que os ha gustado muchísimo esa tierra. Y antes de terminar, momento de promocionaros, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Cuál es vuestra web? ¿Usuario en redes sociales? Empezamos por ti, Robert, si te parece. Vale, yo me muevo principalmente en Instagram, ¿vale? Mi Instagram es rfuente-fotografía. Y bueno, ahí cuelgo un poquito de todo. sobre todo de paisaje. Y nada, pues estáis todos invitados a pasaros a dar una vuelta y a saludar. ¿Página web tienes también? Por ahora no, la tuve, pero la tenía un poquito dejada, así que la dejé. Genial. Muy bien. ¿José? Bueno, pues yo me muevo básicamente en Instagram, no soy muy de redes, aunque tengo página también en Flick, pero vamos, la uso poco ahora mismo. Y en Instagram soy José Quilón, y el que quiera ver mis fotos, pues ahí tengo un poco de todo. Principalmente nocturna, que es lo que más hago. El macro lo tengo un poco más dejado, aunque también hay alguna. Pero vamos, a mí me atrae mucho la noche, me gusta la noche y es lo que más hay. Ese es el titular, ¿eh? Me atrae la noche. Sí. Pero no me confunde. Ese será el título del episodio. Marco, vamos contigo. Sí, mira, a mí me podéis encontrar lo que más uso en redes sociales es Instagram y Facebook. Básicamente Instagram, y me podéis localizar como Marco-A-Carpena. Y en Facebook como Marco Antonio Carpena. Genial. Son las dos redes que más uso. Y terminamos con José Luis. Pues yo, sobre todo, donde comparto fotos es en Instagram, y que mi usuario es JL-Martínez2011, que es muy intuitivo. Desde luego. Y aunque me abrí cuenta en Vero, cuando empezó la fiebre todo el mundo abrirse cuenta, pero la verdad que he subido algunas fotos, pero no lo sigo con... Ya tengo suficiente con Instagram. ¿Qué fiebre? Porque ha habido dos. Hace poco también hubo otra fiebre de Vero. Sí, esa, yo también. De todas formas, dejaré los enlaces en las notas del programa para que podáis seguirles, echéis un vistazo a sus trabajos, a sus fotografías nocturnas, a sus fotos también de Islandia, que han subido unas cuantas. Y nada, me ha encantado charlar con vosotros, disfrutar con vosotros recordando este viaje a Islandia, que parece que lo habéis pasado genial, y esas caras que ponías ya de preparar el siguiente viaje, sea donde sea. Muchas gracias por haberos pasado por el podcast, haber estado aquí un ratito para ayudarnos, pues, a vencer el miedo y la pereza que a veces nos da organizar un viaje fotográfico. Y como habéis dicho, pues al final es una tontería lo que nos separa de poder disfrutar una semana o 10 días de un sitio espectacular. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a ti, Javier. Gracias a ti, Javier. Ha sido un placer. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre cómo organizar un viaje fotográfico. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos, y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.